Hoy vamos a presentar los coros tradicionales que se cantan en las fiestas por ser éxitos mundiales. Bailen cumbias y cumbiones y merengues por montones. Con los saxos, ritmo y bombo somos Yolito y su combo. A bailar, a bailar, a bailar, no se me canse. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene las dos patitas de atrás. La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le faltan, porque no tiene las dos patitas de atrás. La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila castigo le dará. Por lo bien que lo baila hermosa Soledad, salga usted que la quiero ver bailar. La niña María ha salido en el baile, baila que baila que baila, y si no lo baila castigo le dará. Por lo bien que lo baila hermosa Soledad, salga usted que la quiero ver bailar. Échame a correr la bola, échamela, échamela. Por el esterito abajo, por el cerro y la quebrada. Échame a correr la bola, échamela, échamela. Por el esterito abajo, por el cerro y la quebrada. Alicia va en el coche Carolín, Alicia va en el coche Carolín, a ver a su papá Carolín Cacao de Olao, a ver a su papá Carolín Cacao de Olao. Qué lindo pelo lleva Carolín, qué lindo pelo lleva Carolín. ¿Quién se lo peinará Carolín Cacao de Olao? ¿Quién se lo peinará Carolín Cacao de Olao? Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó, ya se la tomó. Ahora le toca al vecino. Tómese esa copa de vino. Tómese esa copa de vino. Ya se la tomó. ¿Cómo? ¡Que suenen las palmas! ¡Que suenen las palmas! Las pelotas, las pelotas del Carey. Si se rompen las pelotas no se pueden componer. Las pelotas, del Carey. Si se rompen las pelotas no se pueden componer. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita de Portugal. Con esta sí, con esta no, con esta señorita me caso yo. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, ya se infló. La copucha, la copucha, la copucha va creciendo. La copucha, la copucha, la copucha reventó. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera. Me da leche condensada, ay qué vaca tan salada. Tolón, tolón, tolón, tolón. ranchera, no es una vaca cualquiera. Me da leche con vainilla, hay que vaca tan chinguilla, tolón, tolón, tolón, tolón. Y compás, rumbo a no sé dónde, quiero naufragar. En un bote de vela a la mar me tiro, que me lleve el viento muy lejos contigo. En un bote de vela, sin marcar y compás, rumbo a no sé dónde, quiero naufragar. Ay, marinero, marinero, marinero, ¿quién te enseñó a nadar? Qué linda va la comparsa de los negros, que se va y no vuelve más. Mírala, qué linda viene, mírala, qué linda va la comparsa de los negros, que se va y no vuelve más. Ah, este combo se va, pero pronto volveremos para que puedan bailar. Se despide el alito y el sabor de Yolito, Mario y su saxofón, Orlando y su trombón. Chocolate se va, ay mira cómo se goza mamá, y Mauricio detrás con el piano de un sandón. Somos la sensación, Yolito y su combo. Ya se va, este combo se va, pero pronto volvemos para que puedan bailar. Ya se va, este combo se va, pero pronto volvemos para que puedan bailar. Ya se va, este combo se va, pero pronto volvemos para que puedan bailar. Ya se va, este combo se va, pero pronto volvemos para que puedan bailar. Ya se va, este combo se va.